tu paricuello, pusiste un huevo. Soy pavo, el de Sandy Pavo, yo te lo pruebo. Que el que prime tigre yo le rompo. Me gustan las mujeres como ratón el queso. La pido por amor, no por un par de pesos. Por supuesto, un público espeso. Todas las mujeres que me den un beso, que se metan a la pista y se muevan. Pasen esta prueba, ya que esta canción es la nueva. Que beban, que bailen, que brinquen y gocen. Soy el MC para los que no me conocen. Me gusta divertirme, me gusta la bebida y bailo, porque la música es mi vida. Siempre a mi lado una chica atrevida. Un viernes social empezó la movida. Fue divino.